Está con nosotros el amigo Hernán Mancilla, de Estrellas Amarillas. Hernán, gracias por venir, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor, es un placer charlar con vos. No sé si es tanto placer hablar del tema que tenemos que charlar con vos. Recién decía, antes de ir a la cortina, que lamentablemente tuvimos que sufrir varios accidentes o incidentes, o llamarlos siniestros, en lo que fue el fin de semana largo y entrando la semana también. Los accidentes siguen sucediendo en la ciudad de Tandil. Bueno, ¿qué opinás de la cuestión que pasa el tiempo y no mejora la situación? Sí, lamentablemente es una situación muy compleja que bueno, hace muchas décadas creo que venimos viendo en Tandil y cada vez creo que la situación va empeorando. Antes que nada, acompañar a los familiares de las víctimas que perdieron la vida hace pocos días. Lamentablemente son vidas que son irrecuperables, son vidas que lamentablemente, sin entrar en cada uno de los casos, porque desconocemos cuáles fueron las causas y las circunstancias, si bien nos hemos enterado por los diarios, la gran mayoría de las vidas que se pierden en siniestros viales son evitables. Entonces, nosotros por eso hacemos tanto hincapié en la concientización, en la educación vial, y tratar de hacer visible cuáles son esas causas que se pueden evitar y obviamente mejorar la vida de todos los ciudadanos. Sí, para ustedes cuanto menos estrellas amarillas haya, mejor. Sí, tal cual. Es muy doloroso pintar estrellas amarillas para todos, obviamente para los familiares de las víctimas. Es revivir el dolor, que la vida cambió para siempre. Es decir, acá lo más importante que tenemos que concientizarnos es que cualquier vecino de Tandil puede ser víctima de un siniestro vial. Y lamentablemente las pérdidas son inconmensurables. La vida creo que es el bien más preciado que tenemos. De esa persona que ya no está, no se puede volver atrás. Y las familias que quedan destruidas y para siempre. Pasan los años, pero las ausencias están y el dolor persiste, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que trabajando y tomando la problemática se puede cambiar porque en otros lugares se ha hecho y se ha mejorado, se han reducido las víctimas. Y por eso que hacemos tanto hincapié, ¿no? en hacer visible esta problemática. Tengo entendido que estuvieron trabajando, presentando o ideando algún tipo de proyecto que han presentado en el municipio. ¿Se pudo avanzar en esta cuestión? ¿Se puede contar qué tipo de proyecto y demás? Sí, nosotros ya hace varios años que además de pintar las estrellas y acompañar a las familias en la colocación de las estrellas en lo que es la ciudad y la ruta, venimos comunicándole al municipio y a los tanto al Ejecutivo como a los distintos concejales de los distintos bloques cuáles son las problemáticas que nosotros venimos viendo. Y a raíz de eso, bueno, han surgido algunos proyectos que fueron presentados. En su momento se presentó el Observatorio Vial, que bueno, hace poco se aprobó con otro proyecto que también se presentó por algunos concejales. Y también hemos presentado otros proyectos al municipio, al intendente, como también en el marco del acuerdo del Bicentenario, que también participa la universidad. Y bueno, la gran mayoría de proyectos no, por lo menos no han visto la luz, no han sido puestos en vigencia. Nosotros, dentro de los proyectos que presentamos recientemente, el 10 de junio, que fue el Día Nacional de la Seguridad Vial, presentamos un proyecto para mejorar lo que es la señalización en cercanías a establecimientos educativos. Tanto señalización horizontal como vertical, en el cual se remarque, bueno, los cruces peatonales, las velocidades máximas frente a los establecimientos educativos, que lo traigo al caso, que es de 20 kilómetros por hora cada vez que pasamos por un colegio. Esa es la velocidad que hay que respetar. Y bueno, hacer la señalización en las calzadas, en las veredas. ¿Pensás que se sabe eso? Lo que acabas de decir. Y eso es una pregunta básica cuando rendimos para sacar el carnet de conducir. El tema es que no se respeta, claramente no se respeta. Y también, al margen de haber presentado ese proyecto, hacemos hincapié en un programa que nosotros llamamos Veredas Seguras. Tanto en cercanías, comenzando en cercanía a los colegios, que es por donde los chicos deben circular. Lamentablemente en muchos barrios de Tandil no hay veredas que están acondicionadas para que los chicos y las madres transiten, los padres transiten por las veredas y tienen que hacerlo por la calle. Entonces eso obviamente aumenta el riesgo y han ocurrido siniestros viales con víctimas fatales por faltas de vereda. Entonces eso lo presentamos hace poquito, esperemos que en algún momento se pueda ver la luz, porque sería muy importante. Por lo menos cuando hemos dado charlas en distintos colegios, una de las principales preocupaciones de los padres que nos comentaban y de los docentes es la falta de vereda y la falta de señalización también, porque no se respetan las velocidades y principalmente para tener a los chicos resguardados. Nosotros en la nota que le mandamos al intendente subimos algunas fotos de madres con carritos de bebé y chicos caminando por la calle en algunos colegios, que la verdad que es grave porque hay una ordenanza que establece que los vecinos cómo deben tener sus veredas, los titulares de los inmuebles, y a su vez la ordenanza le da el poder de policía al municipio para el control y sanción de esos incumplimientos. Entonces, creemos que es un punto muy importante, no solo en cercanía de los colegios, que es lo que nosotros como primer paso apuntamos, sino en toda la ciudad. ¿Ustedes sienten que cuando presentan este tipo de proyecto y demás, son acompañados por los intendentes, por los concejales, por algunos concejales, sienten un acompañamiento o sienten que agarran el papel, el proyecto y después vemos? Nosotros, mira, hemos tratado de tender puentes con todas las fuerzas políticas, con el Ejecutivo, con nosotros principalmente, si bien hemos sido convocados por algunos concejales para tratar para ver la visión que nosotros tenemos sobre la problemática del tránsito en Tandil, nos hemos contactado con muchos funcionarios, pero lamentablemente de las propuestas que hemos presentado no hemos tenido respuesta. Aprovechamos el año pasado que participamos en el Acuerdo del Bicentenario, que fuimos invitados por la Universidad Nacional del Centro, volcamos todas las propuestas que veníamos haciendo y de esas la única que vio la luz fue el Observatorio Vial, pero bueno, también a consecuencia de que el concejal García Allende y Florit presentaron un proyecto y eso aceleró el tratamiento nuestro, que hacía un año y medio que estaba cajoneado. Entonces, muchas veces creemos que nosotros con gusto acompañaríamos iniciativas del municipio, que nosotros estamos para colaborar. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro y lo que hacemos lo hacemos por convicción para que no haya más víctimas, ¿no? Claro. Y que no se fijan si aceptan o leen el proyecto la gente del PRO, radicales, no, Frente de Todos. Nosotros nos hemos reunido con todos. Y creo que se está dejando pasar, cada día que pasa es muy valioso porque son días perdidos que se pueden ganar en concientización, en campaña, de propaganda del municipio. Hay muchísimas cosas por hacer, porque siempre decimos, los siniestros viables, lamentablemente, por la naturaleza que tenemos los seres humanos al conducir un vehículo, no es que vamos a tener tasa cero en siniestralidad vial, siempre va a haber siniestros viales. El tema es trabajarlo para reducir justamente las víctimas, que eso sí se puede hacer. Entonces, viendo que existen ordenanzas que están vigentes, que por ejemplo, una de las problemáticas que nosotros hace muchos años venimos trabajando, porque hay muchas familias que conforman Estrellas Amarillas que perdieron a su familia, es el estacionamiento de vehículos de gran porte en lugares inapropiados en la ciudad. Hay una ordenanza que establece que durante la noche, que es cuando hay poca visibilidad, esos vehículos solamente se tienen que estacionar en algunas avenidas de Tandil que están especificadas. Lamentablemente no se cumple esa ordenanza. Hay muchas víctimas fatales contra acoplados y camiones mal estacionados, con poca señalización, que directamente no tenían que estar en esas calzadas. Entonces, si el municipio no controla eso, que esto desde el año 2017-2018 lo venimos pidiendo, y con posterioridad a eso hubo víctimas fatales. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que ser críticos obligatoriamente, porque son vías que se podrían haber evitado. Entonces, como está el tema de los camiones, está la falta de veredas, recientemente hubo otra víctima por el control de los contenedores en la vía pública, que ya hace un par de años se debería haber actualizado la ordenanza que legisla el tema de los contenedores, que es una ordenanza que tiene más de 10 años. Y bueno, nosotros en el Acuerdo Bicentenario lo propusimos también hace varios meses. Uno de los funcionarios del municipio nos comentó que estaban analizando todas las propuestas, pero bueno, creemos que es urgente, que hay cosas que no se pueden postergar más, porque lamentablemente vamos a terminar sufriendo la vida de ciudadanos de Tandil, ¿no? Estaba haciendo memoria, creo que nos visitaste el año pasado, si mal no recuerdo, o a principios de este año. Y me parece que te planteé dos situaciones que se dan en la ciudad que yo veía cotidianas. Hoy ha pasado el tiempo y la sigo viendo. Que es conductores de vehículos mandando WhatsApp, ni siquiera escuchando los audios, sino escribiendo mientras manejan. Y el segundo tema son las motos. Algunas motos, para no generalizar. Motos que van haciendo Willy por la calle. Conductores de motos sin casco. a altas velocidades, con los escapes, bueno, pero esto no tiene nada que ver, sí, es otra cuestión, pero con esos escapes cortados, sí, que estás en tu casa y te hace pegar un salto, y sí, lo sigo viendo, sigue pasando los meses y lo sigo viendo. Y los últimos siniestros viales tuvieron que ver con motos, principalmente. Son, digo, dos detalles como para marcar algo. El tema de los teléfonos en los vehículos, de los conductores, y el tema de las motos. No veo que se haya hecho mucho, ni siquiera controles. Que es lo que uno podría decir, bueno, a ver, va una persona manejando un auto y está escribiendo por teléfono, silbato al costado, listo, multa. Me parece, lo sigo viendo continuamente a la cuestión. Sí, creo que todos vemos, salimos a la vía pública y obviamente la responsabilidad del uso de la vía pública es de cada uno de los vecinos. Uh-huh. Nosotros hacemos hincapié en que nosotros somos los responsables. Lo que pasa es que, lamentablemente, gran parte de la sociedad no cumple las normas básicas de tránsito, no cumple las velocidades máximas, no cumple las prioridades de paso a los peatones. No cumple absolutamente nada. Entonces ahí es donde debe estar el Estado sancionando esos incumplimientos. Puntualmente con el tema de las faltas graves, nosotros en el marco de las reuniones del Bicentenario propusimos que el municipio empiece a aplicar, hay una resolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, perdón, que establece que ante faltas graves de conductores se les pueda quitar la licencia de conducir. Esa resolución está vigente y el municipio la podría estar aplicando. Con lo cual, me parece que en este contexto una campaña desde el municipio alertando a la población que va a empezar a extraer las licencias de conducir debería, me parece a mí, generar un cambio. Me parece, ¿no? No nos parece en lo que es la conducción de los vehículos. Con respecto al tema de las motos, lamentablemente, sí, las personas que no utilizan casco creo que no toman conciencia del riesgo que corren, porque muchas veces, por más que esa moto circule a las velocidades correctas y respete las normas de velocidad, puede ser, como ocurre, que otros vehículos no lo hagan, y la protección que tiene una moto es el cuerpo del conductor. Entonces, claro, no pasa, me parece, por estigmatizar a las motos, porque hay muchos conductores que son responsables, no, y todo. Por eso dije algunas. Pero, claro, pero siempre se llevan la peor parte por cuestiones obvias de cómo es la infraestructura de la moto. Pero sí, lamentablemente es complejo, y por eso nosotros hacemos hincapié, la seguridad vial tiene cuatro pilares. En todo el mundo se maneja la seguridad vial en cuatro pilares. Uno es la educación vial, la concientización. Otro es el control por parte del Estado, con un control rígido y sancionatorio. La infraestructura, que también hay que trabajar en cuestiones para evitar justamente o para reducir los riesgos de siniestros viales. Y después está la atención a las víctimas, que es la parte de salud. Entonces hay que abordarlo de todos esos aspectos. Nosotros, en el marco de lo que es la educación vial, también en el marco del Acuerdo Bicentenario, lo que hicimos visible que al momento de sacar los carnets de conducir deberían ser cursos con otra modalidad, más extensos, para tratar de concientizar a las personas que van a conducir en la vía pública cuáles son los riesgos, porque actualmente vemos que en otros países los cursos llevan varios meses, son trámites mucho más complejos, y lamentablemente creemos que eso colaboraría por lo menos a que la gente saliera un poquito más preparada al momento de conducir. Y por otro lado, propusimos el año pasado la creación de un parque de educación vial. Ese parque está destinado a todos los chicos que concurran a establecimientos escolares en la ciudad de Tandil, para que puedan asistir durante el año a ese parque y puedan ser educados con cuestiones básicas acordes a la edad de cada chico, y a su vez sea un parque más de la ciudad. De esa propuesta tampoco tuvimos respuesta. A raíz de eso, bueno, justo ayer mandamos la propuesta al diputado Iparraguirre, como para él poder, para ver si le interesaba y podía hacer eco de esto en Vialidad Nacional, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como para conseguir fondos para realizar ese parque, porque creemos que la educación. En La Plata, no, en el. En la ciudad de los niños. En la ciudad de los niños. Claro. Había algo similar metido adentro. Claro, sí. Nosotros lo que apuntamos es simplemente a un pequeño parque que tenga vías de circulación. No es necesario que tenga edificios como la ciudad de los niños. Uh-huh. Pero sí con normas básicas para que los chicos vayan internalizando cuáles son los lugares seguros para ellos estar en la vía pública. De acuerdo, obviamente, a la edad, va a ser la complejidad de la enseñanza que se les brinde. Pero lo que ganaríamos con eso es que todos los chicos de Tandil tengan cuestiones básicas de educación vial. Entonces, podemos aprovechar que chicos del jardín y de la escuela primaria puedan concurrir, como también chicos de la escuela secundaria, y haya alguna gente de tránsito municipal que los capacite. Y bueno, creemos que eso sería importante, por lo menos un puntapié a futuro, ¿no? Claro. Pero bueno, por eso nosotros presentamos proyectos y todo, pero bueno, a la fecha lamentablemente no hemos tenido respuesta. Hernán, como siempre, muy amable por tu visita y por charlar de estos temas, que es lo cotidiano, lo que estamos viendo lamentablemente continuamente en la ciudad. Bueno. Y ojalá puedan avanzar con algunos, por lo menos, que sí. Haya un puntapié. Bueno, muchas gracias por tocar estos temas, porque es fundamental que esto lo difundan y bueno, los vecinos de la ciudad de Tandil, que sean un poquito más responsables, porque el que está cruzando la calle puede ser un familiar nuestro, un vecino y nosotros mismos. Exactamente, exactamente. Hernán, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hernán Mancilla, de Estrella.